Bobadilla 6 de aviento de 2006 se publicaba el primer post de Tierra de Barrenaus, un blog que nació de un maitín aburrido en Otreballo y que china chana fue empliéndose de contenidos. En todos estos años, Tierra de Barrenaus ha visto nacer, crecer y mesmo morir secciones y proyectos. Se ha charrado de muchas cosas: política, historia, fricadas, luengas, libros, básicamente lo que la autora la ha ido ganando. Como no puede bastar data traza, Tierra de Barrenaus principia en place y así nos nació a cuenta de Flickr, a de Facebook, Twitter y mismo a una canal de YouTube y bella lista de Spotify. A radio no podía faltar en esta lista de trazas de comunicación y expresión, y así nas se principiaron a pensar en el canal de iVoox las colaboraciones que feba en programas de Radio Topo. La enredadera, que me dieron la primera oportunidad, que estoy a mi primera experiencia radiofónica y que lleva más de un lustro aguantándome en la sección La Aragonés lleve en vivo. Fendo Orella, programa que tenía honor de colaborar mientras una temporada con las mías historias ateístas. Y mismo el acorazado Topenkin, que también me convidaron un bel par de veces. Y cómo a xulidar también las jornadas de Estrella de Estrella. Radio Topo ya irá un poque casa mía y al final llega La Lóchica, un programa de radio de Tierra de Barrenaus, y creo que sí, grabado y emitido por Radio Topo. ¿Feo falta? Probablemente no. Al portar a bella cosa vanguarda que ningún no haya feito antes más, lo dudo mucho. ¿Y un tranco más está grande y luego da doctorado blog? Creo que sí. Lo único que pretende este nuevo programa que buenáis y estar una vía salida tras mis inquietud, que creo que comparto con mucha trachín. Con esta canta de Obrin Paz, a hui como ahí, hue como ayere, principiaba famas de 10 añadas Fendo Orella. Y ese programa fació y contina Fendo, historia en la radio en Aragonés. Con esta canta, principiamos hue, Tierra de Barrenaus. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este primer programa de Tierra de Barrenaus. Si nos llegas escuchando, probablemente ya conozcas su blog que da nombre a este programa. Si no, ya sin más, puedes entrar en barrenau.blogspot.com y hacerle una huellada. Como puedes presionar, este programa que probaremos de hacer una vegada o mes tendrá una dinámica para llenar el blog. Y es decir, charrará sobre lo que me gane. Igual te podrás trobar un programa sobre música, sobre historia, política, fricadas, ciencia, literatura, lo que sea. Y pero que sí, soy abierto a sugerencias, aportaciones, faltadas, denuncias, lo que quieras. Puedes escribir a tierradebarrenaus@gmail.com y si quieres intervenir mientras su programa, pues lo hice a tener difícil porque se emite en falso directo los dos primeros jueves de cada mes. Bueno, estando una versión radiofónica de blog, no podría principiar este camino sin charlar dos orígenes, lo que me elevó, lo que me inspiró de crear Tierra de Barrenaus, y también do chiqué pero importante movimiento fablogger que existió a mediados, finales de la primera década de o siglo 2000, que espero que le metan nombre antes con antes. Imos a saludar a los nuestros convidados, a la chen que me ha quisto convidar en este primer programa y que les agradezco mucho y que todos presento ahora mismo. Y tenemos ya aquí a Marco, que es autor do blog Estricalla, fundador de la asociación cultural Olotrango, uno de los miembros del actual equipo de Fendorella y embrecado en 100 movidas del aragonés y de muchas cosas. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por convidarme. También tenemos a Roberto, autor del blog As Tierras Olvidatas y que estió un empentador de las dos trovadas de Fabloggers que se hicieron en 2007 y 2008 y que bueno, también es responsable de haberme dado la oportunidad de conocer a tantísima y tantísima chen que no conoceba y que no se conoció si no es estado por esas trovadas. Buen día, Roberto. Buen día. Y para rematar esta terna tenemos a Santiago Paricio, autor do blog Ochemeco das Parolas, imprescindible ta qui quiera ver la historia de os blogs en aragonés, licencia en filología, profesor de secundaria, ganador do premio Hernán Cabero por Fillos das Luengas y muitas y muitas más cosas. Buen día, Carlos, buen día Santi, ¿no? no te veigo guaire bien, pero te siento. Aquí me tienes. Bueno, íbamos a principiar un poker por los origins, ¿no? Los tres, Utenez, en cara a un blog, ¿no? Porque esto se quedaste pinchado en internet ta cutio. Y bueno, pues quereba saber pues qué es lo que te os llevó a abrir ese blog, a escribir lo que escribibas, también puede estar a dejarlo, en fin, y por qué, creo que sí, en aragonés. Bueno, pues la verdad es que en esas calendatas hemos charrando el año 2006-2007, en general os blogs llegan muy de moda y nosotros también, al menos yo principiaba en un mundo del aragonés y dije, pues hombre, pues un blog en aragonés. Me acuerdo que Santi iba feito antis chemecos y que me fue muy togollo y dice, pues y una buena traza de expresarse en aragonés y también de aprender mucho aragonés porque te obliga a mirarte muchas parolas en los diccionarios, a consultarlas con amigos, con maestros y la verdad es que... Si bien de verdad que lo que más que aprendí en aragonés es que unos cursos de Nogara, de impuesto perfeccionamiento más gran lo hacía pues Fendo Blog. Sí, sí. Yo pues veía, ya era pro paisito a lo que ha dicho Marco, y aunque yo principié el blog sin que estás en aragonés. Yo principié el blog pues charrando de cosetas, dos o tres co del Ebro y distas cosetas, pero en paralelo pues también principié a aprender aragonés. Así es que bueno, Belleno Blog, una gran oportunidad de pues continuar aprendiendo lo que era pues la luenga y como has dicho tú, Marco, pues eso te obliga a escalar en diccionarios y antimás te metes a leer otras cosas en aragonés, pues en principio a saber blogs de referencia, que para mí siempre han estado os vuestros y no yo porque estéis aquí, pero yo verdad. Y la verdad es que Taduya, mismo a soltarte de primeras una traza escrita porque es complicado y pues ya Taduya, pues incluso a hablarlo y demás, ¿no? Esa, yo creo que eso es un poco lo que nos llevó una mica todo el principiar con un blog en aragonés. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad es que o tema es siempre la necesidad personal, la necesidad del momento, la necesidad que trobas en la sociedad. En primera es la necesidad personal porque quieres charlar las tuyas cosas, porque quieres, no sé, abrirte el tuyo espíritu y además charlar en aragonés, que siempre hay una necesidad en esta luenga tan chicota, ¿no? Pues de socializarte y de charlar en esta luenga. Y pues una necesidad de la sociedad, pues te trobabas con que no lleva artículos en aragonés, no lleva noticias en aragonés, no se feban guaires cosas en aragonés, abrir un medio de comunicación privado y era imposible y era de fuera de nuestra imaginación. Y claro, decías, bueno, ¿y cómo se puede hacer una cosa que sea que arribe a todos, que sea potén, que tenga chen que la pueda leer, que tú puedas hacer las tuyas cosas? Y dice, bueno, pues un blog y lo más rápido, fácil y de vez que sea que tenga muita pegada. A la vez, bueno, pues yo creo que todos hemos feito eso, ¿no? Pues ve llévanos cuáles eran nuestros temas que podamos charrar, ve llévanos que lo podamos hacer en aragonés, que además nos sirva para mejorar, como decís vosotros, el aragonés. Porque siempre un blog ya era un puesto aunque no nomás te comunicaba, sino también que la chen se comunicaba con tú. Y notabas ese feeling, ¿no? Que sabías que te le llevan, que tú veías cómo apoyaban las visitas, que eso te animaba. Y bueno, pues de así viene todo, ¿no? Y veías a mí también, pues, que tú fuebas como una mena de camín, pero después lleva más chen que se metía a la zaga de tú. Y que no te retuiteaba porque a tapar de la vez no existía eso, pero sí que te citaba en los suyos blogs, que te metía en los suyos vínculos y a la vez pues febas una mica de comunidad que ya era súper importante porque somos charrando de principio de una internet colaborativa y social a la vez, ya muy importante fer comunidad y los blogs yo creo que estén pues esa punta de lanza, ¿no? Para hacer comunidad, para mostrar que pues lleva chen, que quereba charrar y que querebanos expandir la nuestra cultura, la nuestra luenga. Y bueno, pues iso, las trovadas estión como a fuga de todo esto, ¿no? Bueno, pues ha feito una trovada y ya somos mayores de edad, ya nos podemos organizar, mesmo fe de un concurso, estío genial, Carlos. Bueno, ¿y por qué lo deixé eso? Que una de las cosas que siempre, bueno, sí, Tierra de Barrena, hasta que siga sintiendo el programa, continúa vivo, continúo escribiendo y espero que mientras mucho tiempo, no sé, bueno, no sé si vosotros continuad, Marco, ¿no? Sí, Marco sí que continúa. Bueno, y una historia curiosa, continué y lo dije, bueno, ya es difícil de explicar, pero en sí hay una cuestión más de formatos, ¿no? Quiero decir, o Twitter, redes sociales han introducido nuevas formas de comunicación y yo creo que mismo, no voy a decir que sigan millos, pero tienen muchas avantallas con respecto a los blogs. Por ejemplo, Twitter, estar mensajes curtos, tú los metes en aragonés y a chen que no charra aragonés no se les fa guaire embolicado de leyelo o de mirar de traducir. Ni menos si tú les metes, oye, leyeme esta entrada que he escrito que creo que te será goyo, pero en aragonés, cuando él charra castellano no sabe aragonés, pues se le fa una mica duro y ahora, las redes sociales han introducido nuevas canales de comunicación, aunque el aragonés puede plegar mismo más fuerte. Bueno, disto Santi y Juan Pablo en sabes muitismo. Y después, eso no quiere decir que haya dicho o blog, sino que ya yo también lo relego a otros ámbitos, como son textos más amplios, ámbitos más de las investigaciones que soy fendo, más técnicos o más especializados. Y eso ha feito que o blog estricalla. Ahora mismo sigue aturado y mismo no se puede de entralle, pero por otros motivos lo he habido de medio trancar, por mensajes que lleva que a lo mejor ahora en otros movimientos en los que soy son una mica compromisos y pues lo he habido de trancar. Pero sí que he abierto Nestricaya en una plataforma de blogs hipóteses, que lleva una plataforma de blogs universitarios que principió en Francia, ahora ya extendida aquí por Estado español. Que bueno, pues que contiene una mica los reglas de publicación de universidad, con revisión, peer review y todo esto, que yo una mica embolicado. Y bueno, cuando yo demandé de poder felo en aragonés, o consello editorial que lo leva la UNED con OCESIC, con otra universidad más, me dijeron pues que bueno, que lo van de pensar y a la fin pues lo han admeso ASTI. Y eso sí, haciendo traducción, subiendo al inglés, subiendo al español, yo las voy al inglés. Pero con esto lo que quiero decir, no ye que la haya dicho, sino que he tenido un proceso de reflexión de formatos, de qué formato yo era más adecuado a cada cosa. Sí, sí, yo puedo decir que sí que lo he dicho. He dicho de escribir, aunque siempre está y se intenta decir, a ver si lo retomo o torno a meterme el artículo o bella cosa. Porque quieras que no, siempre, hombre, siempre somos escribiendo cosas. Achen que siempre hemos feito un blog. Y porque también escribir pues nos ha cuacao o hacer a nuestra opinión de determinada traza. Pero es verdad que yo ahora no publico guaire. Así nada, es que sí que lo he disao, aunque siempre lo tengo en mente. O sea, es una de estas cosas que a lo mejor cuando siga ya viejo o más viejo, pues se retoma. Pero no lo sé, yo de momento ya he aturado y va a estar aturado un tiempo más. Sí, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Que los míos compañeros. Lo primero, tiempo. Pues o tiempo que tienes, que lo has de dedicar a muchas cosas y que un blog, lo queramos o no, pues consume mucho tiempo, la verdad. Y es que has de treballar, has de pensar las noticias, y te las quieres treballar, has de hacer un repaso, has de estar pendiendo los comentarios, pues yo que sé, una mica de delicadeza y de educación, pues de responder a la chen, cuánto fan comentarios. Y bueno, un blog lleva mucho tiempo. Y también, yo creo que estuvo una época como que pasó. Estió la o boom dos blogs que y después pues sí, eran un puesto donde tú te podías comunicar, pero después amaneció lo que hemos dicho, ¿no? Pues Facebook, Twitter y todas estas herramientas que te permiten de tener una relación muy más amanada con la tuya chen, que puedes transmitir mensajes muy más rápidamente, que puedes, o sea, que y es más eficiente. Así es que por eso pues veíamos todos que vaya, pues que no era tan bueno, pues que ya no caleba hacer un blog en aragonés. Sí que es verdad que además ahora somos muy tranquilos. La blogosfera yo creo que está tranquila porque ya hay otros medios de comunicación que están plenando ese espacio. Pues alrededor, por ejemplo, pues ha plenado ese espacio y ahora pues son noticias de toda mena. Y yo creo que ya era una mica la filosofía que queríamos tener, ¿no? Entre todos febanos un periódico digital y ahora pues ya hemos dicho autos de fer ese periódico digital y ahí hay chen que lo fa de una manera unitaria. Y bueno, en resumidas cuentas, los blogs yo creo que estión una etapa que no se ha rematado, que pues ahora son más especializados, ahora ya, ya hay blogs de tecnología especializada, ya hay blogs de política especializados, ya son otro tipo de plataformas que no aquella plataforma tan personal, que todos tenébanos en nuestro blog, que y publicábamos las nuestras fotos o nuestros comentarios, que ahora esas cosas ya pues son más de las redes sociales. Bueno, y todos esos blogs que existían tapar de la vez y que muchos en cara existen, siempre se dice que los blogueros, pues que tenemos muy todo alto el ego, ¿no? Ya hemos charrado de los nuestros blogs, ahora íbamos a charrar de los blogs de otros, ¿no? ¿Qué le lleva a tapar de la vez? Tengo aquí una lista de bels cuantos que se feban, Cale Borraja, Cordón Trenzao, Felqueral, O Diable do Gachet, Aragonando, Dende Banarús, Purnas, O Cantaire de Ciresa, Nabateando las puñas chiretas de marisco. Y asinas, yo creo que podría estar aquí un rato bien largo. Muitos en cara existe, pues eso, pues chiretas de marisco, Felqueral, que a yo me parís de lo mejor que vía. Pero ¿qué le lleva? ¿Y qué leyez? ¿O qué continuas leyendo? Si llegue, continuas leyendo bella cosa. Yo me miraba de leer todo porque, y no oye por quedar bien, sino porque como ya era como en una luenga que tenía poco escrito en sí, pues poder trobar un contenidos actualizados y era eso o mejor que te puedas trobar. Y a yo pues sí que me quedaba con tres en concreto. Uno oye Echeme Codas Parolas, que a yo se me ha frito muy todo y aprendí un muitismo de él, porque también me te vas el post de lingüística que eran preciosos. Tierra de Barrenaus y un blog que siempre leo y que continúo leyendo, ¿no? Y no llevo por quedar gracias, bien. Y me fa muito, y me fa muito goyo también. Y es tú, pues. Y me fa muito goyo Felqueral porque el aragonés belsetan que se fa servir antiparti con las fotos, con la descripción de las cursas, que me fa muito goyo, y cuando puyo ta sobrarme, pues siempre me miro y ese blog ta trobar bella cursa ta fer. Aunque ahora que ahora con Aneu me fa poco goyo, pero bueno, dimpos de primavera sí. Sí. Así nas que Felqueral y esos tres. Felqueral, Barrenau, Chemecos. Y Aragoneando, creo que sí. Bueno, yo, a verdad, ya que también probaba de leer todo, porque ya era lo que tenías. Ya era un contenido en aragonés que tenías actualizado y que ya era pues pro rico. Y a verdad, ya que yo creo que. Cual siquiera blog que cae lleva en las mans, pues oye, pues se ni va a leyelo, ¿no? Porque cale va a felo y antimás, o sea, se aprendía mucho. Pero, a ver, yo destacaos también, ¿no? Chemeco das Parolas, y era uno que me coacaba muitismo porque a coherencia lingüística, yo creo que no se trobaba en otros blogs, a no ser de que estiesen muy concretamente en una variedad concreta del aragonés, que también recuerdo. Como se decía, y era remeros curtos de vuelos, que creo que ya era ancheso. Sí. Que también ya era. No tenía mucho contenido, pero ya era muy chulo. O sea. Y bueno, pues sí, Tierra de Barrenaus, todos hemos leído Tierra de Barrenaus. Y Estricalla también. Y la verdad es que. Yo creo que le lleva todo. Y ahora le digo un poquico. La verdad es que ya a Tierra de Barrenaus le digo muchísimo más lo que ya Twitter u las otras redes sociales que no un blog, porque realmente ya que ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Porque ahora consumimos más pequeños troces de información, ¿no? No, a lo mejor pues no tienes tiempo de leerte un artículo entero tal, a no ser de que digas, hostia, esto me interesa mucho. Pero bueno, la verdad ya que yo creo que tenébanos una blogosfera maravillosa, pro amplia. Y con muchas cosas que leer y pues que mereceba la pena leerlo todo. Sí, yo creo que Mensachero lo ha dicho muy bien, ¿no? La realidad es que la blogosfera ya era increíble. Yo miraba de leyérmelos todos porque me feba goyo de tener un listado de vínculos bastante actualizado. Y eso ya era una de las cosas que me feba goyo de tener, o sea, unos vínculos que a la chen le puedes embellir, wow, cuántos blogs en aragonés y además los que ya eran bien tal, o sea, que tenían calidad. Después de eso, pues siempre, de charlar de los vuestros blogs, bueno, los de Estricalla y Aragoneando, la verdad que eran muy bien, y Tierra de Barrenaus, bueno, pues ya que siempre me ha feito goyo, la verdad ya que ahora no más, yo no entro en Tierra de Barrenaus. Mamete rollo, No, siente, yo no entro en Tierra de Barrenaus. Pero ya es tú, ¿no? Yo no entro en Tierra de Barrenaus, yo lo que fui, ye, consumo la suya publicidad, porque él fa publicidad en las redes sociales, y pencha artículos y tal, y a la vez yo consumo la tuya publicidad. O sea, no llegue que vaya derecho, sino que por referencias o lo que sea, llegue cuando me levanta el tuyo blog. Y una maravilla, la verdad es que tapar de la vez, yo pienso que tenébanos una blogosfera tan, tan rica que podías aprender de muy tachén. Y lo bonito y era eso, ¿no? Que le podías ver pues diferentes temas y pues lo que ha dicho Roberto, pues mira, tenébanos en Cheso. También en tenébanos no sé si en Ribagorzano, creo uno que ñaveba en Ribagorzano. Sí, yo creo que Rival era un Ribagorzano. En Somontanés también lleva uno que miraba de escribir en Bella Cosa Parecida de Somontanés. Y después también yo le lleva pues los blogs más, pues más de los míos amigos, ¿no? Pues le lleva los blogs más cercanos a la mía asociación, a todo. Pues recuerdo como cuando principiaba un blog, mira, ahora me he acordado de Fendo Huellos, pues sí se lo seguía porque claro, principió pues siempre, ¿no? De zaga de nosotros y a la fin, pues sí se, no sé si en cara y hubierto, pero fa poco que he visto que, pues igual, mira Beyer Carlos y puedes mirarlo. Soy mirándolo ahora por... Que sí que publica cosas, pues de la suya zona y del suyo lugar, así no es que, bueno, pues sí que en cara tenemos fósiles de la nuestra época de la blogosfera. Fósiles y lo que no son fósiles. Fósiles y... No, no, y evolución. Sí, sí. A ver, lo de Fendo Huellos ya ni lo remeraba. Madre mía. Sí, Fendo Huellos. Sí, sí, sí, sí. Pues, bueno, sacadito lo... Ya no. Lo rete. Lleva blogs de todo, ¿eh? Lleva de políticos, lleva más de lingüísticos, de noticias de actualidad... Y bueno, yo creo que hizo ya lo que nos furnió de tanta de tanto gollo, ¿no? Decías, sí. Wow, qué maravilla de poder leer tantas cosas. Y además, como te linkeabas entre tú, pues a la fin descubribas y decías, a ver qué ha escrito güey, Marco. Vale, pues ya ha escrito esto, una paranoia, no sé qué. A ver qué ha escrito, a ver qué ha escrito el cordón trenzado, ¿no? Pues guau, ya este ya está con fricadas, no sé qué. O sea, que sí, ya era todo muy, muy bien. Sí, bueno, yo lo que estoy contando, oye, que no más en la lista esta de blogs y en todos los que han salido, que viene va a haber unos que ya, yo lo defiendo, güey, es que antes más lo le lleva mucho también, porque charraba mucho de naturaleza, que es un tema que siempre me ha feito hoy, ¿no? Y, pero oye, que lleva de todo, lleva de viajes, lleva cordón trenzado, que una maravilla también, que hizo que escribía de tecnología, también crevando y está muy guay, ya lo siento que en los 20 primeros minutos del programa recurra a un tópico, ¿no? De que el aragonés no llegue para las huellas y tal, y no sé qué, bueno, pues cordón trenzado escribía sobre tecnología, que taparda a la vez y era aquello, crevaba con todo. Lo que decías también de los blogs en variedad dialectales, ¿no? Que eso taqui aprendébanos, taparda a la vez. Bueno, y taqui continuamos aprendiendo. Yo felqueral y una referencia, sí. ¿No? Cuando veo una parola que sale en felqueral, digo, ¡buah! Esto va a misa, ¿no? Yo todo lo que escribe felqueral, yo me lo creo todo. Y soy viva, muchísima variedad, y yo creo que continúa viendo. Igual talmen ahora se han... lo que decías, ¿no? Que se han especializado una miqueta, ¿no? Pues eso, pues uno charra de naturaleza, el otro de tal, pero ya se intuyiva ta parda a la vez. Sí, la verdad es que estoy una pena, porque justo querías tú charrar, Carlos. No. Que justo, no sé si os acordaréis, pero al principio van a nacer todos estos blogs dialectales, de aragones dialectales, que estaban muy bien, pues los Chesos, en Ribagorzano, este en Belsetán. Felqueral, o sea, si ese he durado 3 años más este boom de os blogs, yo pienso que muita más chen de Opirineu y chen que charra aragones, sí. Probablemente se habría animado, cosa que como arribó en las redes sociales, ya se quedó todo más en los suyos cerclos en la casa, vaya. A la fin no se ha puesto, pero sí que yo pienso que si ese continuado pues estos chesos y tal, ya habría habido más chen que se ha animado a escribir en las suyas variedades. Sí, sí. Y no hemos hablado del blog de Purnas también, o sea, que yo creo que también era una referencia en, vamos, que también nos animó a muchos a principiar a escribir un blog, porque, bueno, ¿qué voy a decir de Purnas? Que no, ya que he dicho, Purnas no era un blog, era ya un universo. Sí, o sea, exactamente. No, sí, Purnas sí. Mismo tenía una página de venta de... La botiga. Sí, una botiga. Que además yo me acuerdo que pilló un listado que... ¿Qué tiempos? Pues eso lo podremos charlar con Chorche. Que pilló un listado de frases y ditos de medievals. Sí. Y feba chambretas con esas frases y ditos medievals. O sea, que ya era un nivel de recursividad. Y de friquismo. Muy bueno. Sí. Pero también tenía los carteles, tenía una recopilación de carteles en aragonés también de nombres de exacto, sí. Exactamente, sí que ya era un universo y, bueno, sí, y yo sí. Creo que continúa estándolo, a lo mejor en los blogs no tanto, pero pero sí con lo Twitter y demás, Instagram, que sí que lo... Bueno, el avance de todo, ¿no? Sí, sí. que llega entra unos nuevos medios de comunicación. Instagram, yo que no entiendo. Yo creo que es la red social que me falta ya, y es el único que no puede servir. Bueno, pues está que quien nos siente, pues también no se canse de toda la retolica que le somos fotiendo aquí. Y vamos a meter, si todo es París, una miqueta de música y ya pues tornamos con la siguiente. Con lo siguiente troz. Imos con una canta que a yo me fa muito goi, que ye Naidut de Esne Belcha, y que bueno, que la han feito servir muitismo ta lip dubs, ta reivindicacións alrededor da luenga, y que tos convido a viller los vídeos preciosos que vía por internet, y que bueno, un poco, una mica reivindica, pues una cosa que creo que reivindicábanos y continuamos reivindicando todos os blogs, ¿no? Poder vivir en aragonés. Gauetan egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzun. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat mire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzan ekiabe, maktasuna. Bueno, y tornamos la siguiente parte de programa que vamos a continuar. Bueno, primera colada, me ha costado media horeta. Decía que tornábamos con el programa, pues eso, charlando aquí con tres de los fabloggers. Hemos charlado un poco una miqueta de os orígens, y bueno, pues yo creo que había un íntegro, ¿no? que aquello creixeba tanto y tanto y tanto. Que lleva tanto y tanto en este mundo del aragonés, ¿no? Que 15 personas parísimos un fascal de Chen, que se facieron a primer trovada de Fabloggers en 2007, si no remeno mal, y que bueno, que nos fació conocer a muitos que nos conocíamos no más por a pantalla. Y como tenemos güey aquí a precisamente a uno de los culpables de que tanta Chen nos conocésemos, lo que quiere valle preguntar primero cómo se organizó, cómo surtió la idea, cómo creció todo aquello, y también pues de los que vivimos, cómo lo vivimos aquello. Pues sí, a ver, pues en Isaña en 2007, pues yo creo que ya teníamos todos una lista de links en el blog Progran, y la verdad es que y era una cosa que se estiraba mucho, que era pues hacer una trovada de bloggers, pues en la ciudad y demás, pues bloggers de Zaragoza, tal. Y Javier pues dice, coño, pues nosotros también tenemos que hacer esto. Y bueno, pues probamos de preparar una trova de fablogues. Pues lo facié de feito una página web, pues para que la chensa apuntase o veyese una mica la información. Y la verdad es que como todos yéranos en contacto de una traza por los blogs y demás, pues la verdad es que coacumuitismo de feito venio chen que yera de fuera de la blogosfera en Aragones, y yo creo que estió bien. O sea, se marcó un día, se marcó un lugar y aparecemos todos. Aparecemos todos los que yéranos allí, que de feito, pues yo creigo que estiemos de entre 16, 18 o mesmo 20, porque unos plegaban, otros tenían que ir y aún estiemos un buen rato. Y la verdad es que yo creigo que yéranos pues una gran parte de los blogs en Aragones diseinte. Y estió pro importante porque antimás nos juntamos todos, nos veíamos las caras y bueno, y yo creo que se crearon vínculos importantes, pues mismo para hacer cosas, porque de feito de la trova 2007 pues salió una bella iniciativa por Aragones, la PEA, si no me equivoco. Yo creo que nació de la plataforma por defensa del Aragones, de la trovada, pues con Chuserra, sí. Yo creo que estemos charrando y demás. Sí, ya no me lo acordaba de eso, pero... Sí. No, pues que aún se hicieron cosas y antimás, hostia, que estió muy productiva la primera trovada, y yo creo que estió un pasonta de van en lo que son las relaciones personales de la chen que hablábamos en Aragonés y mismo para, yo qué sé, encetar pues un camino pues para la partidura del Aragonés. Entonces, nada, la verdad es que es una idea muy simple, pero que salió pro bien. ¿Cómo lo vives? Pues la verdad, ya que Roberto lo ha dicho casi todo, ¿no? Y con mucha ilusión nos ajuntemos a Stichen, todos que nos conocíamos al tubaixo interactivamente, en otros casos personalmente, pero y nos ajuntemos todos en un ambiente muy bueno. Y yo creo que también esté una mica como asimien de una nueva traza de entender a Luita por Aluenga, en un sentido pues adaptada más a nuevos tiempos y más en un concepto de íbamos a vivir en Aragonés y después ya luitaremos y que también. Y creo que fruto de esta vista aparecen después iniciativas como Soft Aragonés, aparece también Arredol. Y yo creo que hay una mica y ese esprito, ¿no?, que se plasmó en estas trovadas. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante por eso, porque antes de la trovada, pues ya lo mismo que nos pasaba. Cuando una persona aprende aragonés, pues sabe y ye consciente que charra una luenga que charra muy poca chen. A la vez, como ye consciente de esa singularidad, pues mira de fer eco, de fer publicidad, que él charra aragonés, él sabe que ha de fer publicidad. Y por eso principiaban los blogs. Pero ya din pues, cuando trovas que hay más chen que tiene blogs, y cuando trovas que muita chen ye alrededor de tú, dices, bueno, pues ya, yo he feito la mía parte y ahora lo que hemos de fer ye unidad. Y la trovada es tío eso, es tío o momento, pues din pues de las individualidad de cada uno con el suyo blog, de decir, nos dimos a chuntar y ya prender conciencia que somos un grupo, una comunidad. Ya no era un blog, otro blog, ya éramos la blogosfera. Ya se metió un nombre, los fablogues, ya teníamos un nombre, me acuerdo que se facían mismo rotulaciones, que ya eran muy bien, no sé si las febas tú, Roberto. Sí, esto pues, ya sabes. Y era perfecto. Y porque sí que una cosa hemos de recordar con la blogosfera de Aragones y tal, y es que mirábamos no nomás de charlar de las cosas actuales, de las nuestras cosas, sino también que quedase bien. Que yese un estilo moderno, que yese una buena imagen. Y yo creo que ya nos conseguindo eso en internet, ¿no? Pues actualizar a Luenga, pero no nomás a Luenga en sí, o sea, o modelo de Luenga, sino también os vehículos para charrar a Luenga y el aspecto de esa Luenga. Querábamos que fuese una Luenga moderna y por eso yéranos siempre a la pues eso, en la barrera de primero, pues que las restas de las comunidades de otras luengas feban trovada, pues nosotros también. Sí, y así sí, tenemos sí. A Roberto, que organizaba la suya comunidad. Que lo sí, sí. Y yo creo que esto ya era una necesidad del Aragonés, y ya era una necesidad que teníamos todos de reivindicar, pues eso, la nuestra actualidad y un modelo que ya era sostenible, que nos feba goyo y además que creyébanos. Y quiero bueno. Decir, sí. Solo lo único que se fació fue poner un día y un lugar. Pero arresta la facción, o sea, es tío una simple chispa de una cosa que ya era, que ya caleva. Que ya caleva y todos lo sabemos. Que, oye, a ver si Bel Persona se decide a poner una fecha y un día para vernos las caras, ¿no? Yo creo que y el único que se vació, pero es tío pro importante en lo que hemos estado charlando. Y encima también lo que decías, yo creo que ya importan y era, es, eso sí que era una de las intenciones de sacar a Aragonés una mica también de los círculos de siempre, ¿no? De los círculos tradicionales, de que se quería hacer una cosa moderna, una cosa que quedase bien y que es, coño, que estuviese en un mundo real y en un mundo pues actual. Sí. Y yo creo que además ya éramos conscientes, y no sé si lo charremos uno, Carlos, en aquellas vegadas, pero ya éramos conscientes que tenébanos poder, que tenébanos influencia, entre todos. O sea, entre todos, hebanos feito una mena de lobby por l'Aragonés porque nos citaban, no, nos citó en o periódico, en Bel Par de Vegadas. Estiemos, nos citó también en libros sobre blogosferas hispanas y blogs en español. En PD, lo tengo, por si lo querés. Sí, sí, sí. O sea, yo lo quiero, pásame. Sí, a la vez, tenébanos fuerza. Y yéranos principiando a tener fuerza porque cada vegada yéranos más, porque publicábamos mucho, porque yéranos muy, o sea, charrábamos de muchas cosas. No yéranos típicos blogs que no más son personales, de web, esta o de viaje. No, no, yéran blogs que aportaban cosas y que te hacían aprender y reflexionar. Por eso yo creo que yéranos conscientes entre todos que tenébanos fuerza y por eso uniéndonos y haciendo cosas como después charlaremos la segunda trovada, sí, la segunda trovada. O sea, y era como decir aquí somos, esto somos y tenemos capacidad y no nomás eso, sino que te recuerdo que en aquella época, que ya era la época que internet decíbanos que iba a tener millones de posibilidades para el aragonés, también principió una televisión en aragonés, Charrando TV, sí. Principió una radio en aragonés, Charrando Radio, o sea, y era una época de boom, de explosión del aragonés. Y yo creo que, bueno, que estío tan ilusionante, y además nos pilló en años tan chovens que... tan archía. Unos más que no. En Caran somos, pero aquellos años pues tenebas en penta, como para tirar en sí. Tadeván y bueno, y lo febanos bien. Y a la fin nos organicemos y yo creo que estío un buen punto. Sí, sí. No, Antimás, y es verdad que también me acuerdo que de feito facié y al... Y creo que también es una de las cosas que me llevó también a meter ese día, ¿no? A hacer la trovada y tal. Que estió un vídeo que se llamaba El Aragonés en los medios digitales. No sé si todos al acordar. Lo habréis visto seguro, ¿no? Pero ye viello. ¿Qué me te va, Iso? Que me te va. Y era una recopilación de El Aragonés en los medios digitales. O sea, que era de los blogs. Dica, pues, un diccionario también que se fació. Bueno, me te va determinadas cosas, Charrando TV, pues bueno, una ripa de todas las cosas que teníamos en Aragonés y que y era una luenga que no, vamos, no tenía que envidiar nada a trasluengado en los medios digitales, porque de feito es asombroso la dimensión que tenía el Aragonés en los medios digitales, está la cantidad de hablans que tenía. Sí. Yo quiero charlar de eso, o sea, y es la maldición que tenemos en el aragonés, que como somos tan pocos, pues tenemos como esa obligación de ser muy prolíficos y de hacer muchas cosas y de estar en todos los puestos y de charlar de todo, y además de sentirnos o centro, que nos pasa siempre en el aragonés, porque sabemos que somos pocos y hemos de inventar, y hemos de tirarte de van, o sea que sí, tienes sí, toda sí. La razón. Yo, sí, y hombre, sí. ahora que decías, que bueno, ya lo hemos comentado antes dentro de la radio, ¿no? Que para esto París una reunión de golez charrando de cuan la guerra, ¿no? Hubo ya cosadistas, pero es verdad que lo de la PEA, por ejemplo, ya ni me acordaba, ¿no? De la plataforma en defensa del Aragonés, que bueno, que es una iniciativa pro pincha. También yo, eso, en la primer trovada, yo por ejemplo a Chorche Romance le conoceba de un par de charradas que va dado y tal y poco más. O sea, yo la mi relación con Chorche principió en esas envueltas y mírate ahora, somos fendo alrededor, ¿no? Y atrás cosas. Y bueno, y muita trachen que conoce tapar de la vez y que todo ese movimiento continua, esas trovadas continúan teniendo repercusión, ¿no? Cambiaron, está bien, no iba a decir está bien o está mal, no, está bien, cambiaron o panorama o paisaje del aragonés y hueco en cara cuando continuamos replegando los frutos de todo eso, ¿no? No sé si sos de acuerdo. Sí, de acuerdo de raso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, también somos aquí fendoístos también, en parte, pues porque nos conocemos, ¿no? Y podemos hablar de ello. Yo estoy muy contento con lo que se fació y creo que es tío importante. Y que espero que siga continuando, que siga teniendo repercusión, pues más arriba. Sí. Bueno, de feito, lo que decías también de O Poder, ¿no? Que vinió en la segunda trovada que se fació en la FNAC, vinió este que ya era viceconsellero, sí, de, bueno, un cargo de la DCEA. Que bueno, que Juan José Vázquez. Juan José Vázquez, gracias. Que ni se hacen vueltas, pues era como, joder, qué prestigio tenemos que vienen aquí mismo los de la DCEA a la FNAC a dar el premio de los microrelatos, ¿no? Que también puedes contar un poco cómo se fació esa segunda trovada, ¿no? Sí, exacto. También mientras que la primera trovada sí que tenía como intención pues conocernos. La segunda ya tenía otras intenciones y era ya dignificar y antimás a mostrar que el aragonés tiene otra entidad, ¿no? O sea, que tiene, ya no era tanto como tachuntarnos como para, sino como para explicar y sacarlo ya del todo de nuestro círculo y a mostrarlo pues al mundo entero, ¿no? O sea, la segunda trovada se facieron dos días, estío viernes y sábado. Lo viernes sí que esté un día pues ta quedar una mica y hacer bella viera y demás, y tal sábado se preparó un concurso de microfalordias, de microrelatos bastante bastante prolífico, porque la verdad que tenía pues alrededor de 19 relatos, dos fuera de concurso, uno porque ya era mío y me parecía mal y otro porque plegó muy tarde. O caso es que a intención y era esa, ¿no? Y era pues hacer una vena de concurso en aragonés, y era importante que ya hubiese premios, no solo reconocimientos, sino premios con dinero y otras cosas. También era importante que estase en un puesto pues cultural y fuera de los círculos más comunes en aragonés. Pues la FNAC y un puesto pues cultural en esta ciudad y en muchas otras, ¿no? Era importante hacerlo allí, y también escábamos pues tener Chen invitada pues que representase bella cosa. Y en esta segunda trovada la duya de Chorche Romance fue fundamental porque debido a su trabajo y tal pues tenía pues los conceptos que podían traer a Chen, ¿no? Y bueno, aparte Juan José Vázquez pues también estió bien. Presidente de la EFA. Manuel Castán. Vale. Si no me acordaba ahora. Y bueno, y todos nosotros, ¿no? Y la verdad es que estió una trovada pro buena. Y antimás Juan José Vázquez decía, hostia, pues esto me ha gustado mucho, no sé qué, no sé cuánto. Si lo hacéis el año que viene, se puede hablar incluso a lo mejor de apoyo institucional directo, no sé qué. Porque él comentaba que ya era importante hacerlo un año detrás de otro, ¿no? Pero bueno, al fin eso no se pudo hacer. Pero bueno, respectiva a la segunda trovada, ahí de ella y era Isa. Y era sacarla un poco de... Un paso más en ta de van. Perdón. Y era un paso más en ta de van, sacarlo de los círculos más comunes de aragonés. Y bueno, y pues que la Chen pudiese concursar. Porque antimás se dio la posibilidad de hacerlo en las tres lenguas. O sea, de concursar en aragonés, en castellano o catalán. Catalán no hubo representación, en castellán sí. Y bueno, y la verdad es que yo creo que salió pro bien, estió serio, estió un proyecto serio, no, bueno, se trabajó en ello, se llevó tiempo a organizarlo, pero yo creo que salió también muy bien y estió una mica al culmen, ¿no? Porque después de esto ya pues fue un poco todo babaixo, pero bueno, estió un culmen que yo también salí muy contento y yo creo que salió muy bien. Y dignificó al aragonés una vegada más. Que nos pasamos la vida en esto, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, y atra las cosas que ya hay usalendo, ¿no? Porque la verdad es que, pues claro, y el chico que te adelanté a las preguntas que charrábamos en primeras, ¿no? Que muy todos principiemos en esto también, pues está aprender una miqueta más de aragonés, ¿no? Tanto a ran de escribirlo como de leer otros blogs y estas cosas. Y bueno, pues quería preguntaros si pueden influir, si continúan influyendo estos blogs en el aprendizaje de la luenga. tanto eso, tanto lo que ya escribirlos como leer los blogs de la resta y también la normalización del aragonés, quizá ye la normalización y mismo en bella medida en la normativización, ¿no? Porque muchas parolas pues igual las le llevas en un puesto y decías, hostia, pues esta palabra me ha feito goy, voy a hacerla servir yo también, ¿no? Y asinas, pues iba, esa palabra se iba isemenando, ¿no? Y a la fin me llevas que en todos los blogs, coño, esta expresión que no la había visto en la mía vida, de bote y boleyo, y porto, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo lo viéis vosotros. De todo acuerdo. Y lleva parolas que unas bien feitas y otras mal feitas se estrellaban. Y tú le llevas en un blog un mes, la meteba uno sin querer y a las tres semanas llevas pues pochons como besos. Me acuerdo que esa parola me la miré en Ángel Ballarín, en el diccionario Benasqués. La metí sin querer, pero después pues, había un intent que se feba a servir. Y mal, ¿no? Y bueno, y después otra parola que no sé qué fació servir, que me fació muy togollo y que paré cuenta, me se quedó clavada, pero después se principió a servir muy to mientras bels meses, y creo que dica ahora es tíos voldregar. Y parolas asinas que uno ve en un blog y que dice, esta no la había visto antes, la rastrea, no la trova por garra costado, pero en dos meses, pues todo el mundo la fa servir. Sí, sin duda, sí, exercicio a influencia los blogs y a día de hoy yo personalmente es lo que hemos charrado Felquera, yo me influye mucho en el vocabulario y en las trazas que fui servir. Sí, bueno, qué decir, o sea, lo has dicho todo, sí que influía muchísimo en pues en eso, en la normalización, ¿no? Porque sí que todos feanos hizo, es que yéranos chen ávida de conocer, ¿no? O sea, y llevanos una parola y decimos, hostia, pues esto cuadra, pues lo voy a meter y tal. Y también una cuestión por de que el aragonés no, nos cuesta trobarlo, ¿no? Y por eso, y al costarnos trobarlo en la vida diaria, pues claro, pues lo que yera nuestro aprendizaje del aragonés, aparte de las clases que podíamos dar, y era eso, y eran los blogs. Así nada, es que ávidos de conocimiento, pues a vegadas bien y a vegadas mal, pues bueno, pues fea no servir determinadas palabras. Yo por eso decía antes que me cuacaba mucho el blog de 8.000 cuadras palabras, porque creigo que siempre ha acudiado muitismo lo vocabulario, las formas, a coherencia en lo texto y en la forma de charrar, ¿no? O de hablarlo. Entonces, creo que eran blogs pro importantes a la hora de bueno, pues de aprender la lengua bien. Sí, yo la verdad es que yo en era muy consciente de eso. Yo en era consciente y por eso miraba de tener muy todo acudido. En realidad ya que hemos de pensar que un blog, o sea, siempre hemos tenido problemas hasta charlar aragonés en nuestra casa, en nuestra cambra, en nuestra intimidad. Y la comunidad de blogs en aragonés lo que permitíbanos y era de que la chen en la suya casa, en el suyo ordenador, en el suyo treballo, en un mundo que se charraba castellano, pudiese ver contenidos actualizados pues diariamente o semanalmente en aragonés. Y eso a la chen, quieras que no, cuando tú le das un producto, si lleve bien feito y le fago yo, la chen lo consume. Yo no sé si te recordaré las cifras, pero más de 500 entradas únicas tenébanos por día en los nuestros blogs, que eso y una barbaridad para el aragonés. Así es que, sí, yo al menos en lo mío... Soy fendo huellos de caparra, sí, porque me has deseado... Con puntas, con puntas. Y además con... Pues que no más venían de Zaragoza, porque podebas hacer un finger, no sé cómo se dio aquello... Y podías saber de aún venía, ¿eh? O sea, pues chen de fuera que se miraba o tuyo blog porque quería saber cuál era la actualidad de esa luenga o de ese territorio. Y claro, pues la repercusión que eso tiene a nivel no nomás de normalización, es decir, de publicidad de la luenga, de que esto es una cosa normal, que podemos charlar del aragonés y de todo, sino nomás de la propia lengua en sí, porque claro, la resta de la chen me lleva tuyo blog, me lleva las parolas que tú feba a servir. Ve lleva que lo fe va a servir de traza coherente y todo tenébanos esa responsabilidad. A la vez, pues claro, mirabas tú de aprender y la chena aprendeba con tú. Así es que yo creo que sí, que los blogs estió un muy buen momento para aragonés. Carlos, sí, de todo acuerdo. Claro, o sea, pues tos he de acordar que antes de nosotros, ¿os acordáis que ya era una página que ya era charrando.com? Sí. Que tenía un listado. Bueno, pues cuando principio boom del aragonés, charrando, dicho de pues baixo de pues Dani, no sé por qué, sí. Pero dicho es bella, yo creo que entre otras cosas ya era por boom, o sea, ya era imposible de gestionar tantas pachinas y tantos recursos y tantas cosas que llevan Aragonés, o sea, ya a una persona y eso le sobreceba. Sí. Y de feito, o sea, y era así, esos sí. Contenidos principio a creixer y ya no nomás y era un blog, y eran dos, y eran cinco, y eran diez, y eran vint, y claro, y cada vegada pues lleva más contenidos, más tal, y el Aragonés pues creixeba. Creixeba el Aragonés, mejoraba, se actualizaba y vaya, pues para qué íbamos a... Ya me estoy metiendo triste, pero... Estío aquello tremendo. No, pero no calmete ese triste tampoco. Yo sí, lo que decía Juan Pablo en un charrazo, que no oye que se haya que hacer auto tiche material, sino que se lleve levandota, pues hizo otra red social. Pero ¿sí? Redes sociales son más privados. ¿Sabes? O sea, nosotros tenébanos poder porque yéranos públicos, porque salimos de fuera, y era la calle, y era internet. Pero ahora los redes son privados. O sea, no sé, si yo no soy amigo de Barrenau en Facebook, pues yo no me entero. Por contra, si leigo suyo blog, todas las 500 personas que nos le llevan, no nos leerán en esa red, no podrán tener entrada en esa información, no lo sé. No, yo por a mi experiencia personal, ya que tengo dos cuentas, la pública y la privada, y ahora pues en la pública meto a todo el mundo, no sé tal. Pero eso, claro. Pero todo en Aragones. Claro. Sí, sí. Bueno, y yo de feito también... Claro, por la experiencia lectiva, ¿no? Todos los textos que se feban, que se feban y que se continúan fendo, yo eso lo he feito servir en clase, ¿no? De pues güey, en cuenta de ir pues siempre a un texto de la Lueca o de tal libro, de tal otro, pues mirar bella cosa pues más de actualidad. También muchas veces llenar artículos cortos, ¿no? Que son de muy buen fer servir en clase y todo eso. Yo creo que también era una generación de contenidos nuevos, actualizados, terne. Y que esto de charrar en pasado de los blogs me... pero eso, yo creo que son contenidos que se pueden fer servir en clase y que pueden fer muita honra. Claro, cal mirar una mica pues de calidad que de tobiná, pero eso pues lo que... Y torna a salir felqueral, ¿no? Y soy una cholla para fer servir en clase, o igual como los blogs chesos estos que había, que ahora no remero lo nombre, pero había muitos y fendo contenidos, pues eso, pues a lo menos más actuales, ¿no? Que siempre somos fendo servir los mismos textos ya que aburren a profesores, a alumnos y a todo. Sí, sí, sí. Yo personalmente, mientras el verano pasado, ya era haciendo una replega de todos los materiales que iba desembolicado en los cursos. Y claro, os más de primer nivel, por decirlo de atrás, que le va a adaptarlos a formato audiovisual, y en Isha somos. Y os de segundo nivel, pues lo que son más temas de dialectología, sociología, historia de la lengua, los meteba en una mena de chiquet método manual. Y claro, a la hora de trigar materiales de variedad dialectal, pues yo me fa mucho más gollo de pillar material de felqueral, de Ocantaire de Siresa, en cara que siga mortado, pero que no de un libro, porque eso le ofre a la persona, al alumno, la posibilidad de pillar materiales en esa variedad actualizados. Que no digo que los libros sigan mal ni mucho menos, Dios me libre, pero no, eso fa mucho. Y después también eso se puede acompañar con un magnífico archivo audiovisual del Aragonés. Que también caldría igual adivillar nuevos contenidos, ¿no? Sí. Bueno, eso ya le disamos a los que lo fan. Bueno, pues... Sí, Carlos, no, sí, pero y, sí, y eso, y, no más a Luenga, sino también a estética que tenébanos. O sea, pues y era una estética muy buena, muy actualizada, y que además atrayeba a la chen y fidelizaba a los tuyos lectos. Y yo creo que eso... Sí que lo hemos perdido con las redes sociales. Yo creo que no somos fidelizando a los lectores, ¿no se marcó? Y me encanta este debate antipartido. Porque no. Ya veis que te soy, sí, aquí. Sí. Soy yo, que me faiga esta pregunta. Sí, sí. Yo era tenía una anécdota en la cabeza. Que una... Bueno, ahora soy una tramena de movimientos en la que más gran partille castellano fablan, ¿no? Pero yo miro defender la Aragonesa a ti, y yo cuando principio en estas cosas tenía un refuse de todo. O sea, remero una zagala, una mesa hecha muy tomaja, que se fue carrañada la colla de WhatsApp que tenía unos chuntos por yo defender o tema del Aragonés. Bueno, y ocaso, oye, que mientras pillas confianza y tal, y tal, y veían que no es un alien ni cosa rara, ¿no? Y la cosa cambia. Y Fabels meses, pues esta zagala ya me principiaba a retuitear los míos mensajes y a compartir en Facebook tot en aragonés. Y soy veyendo como muy tachén que no charra aragonés, que Antiparty era muy toforana esta movida. Lo retuitea y lo comparte y lo extendía a los suyos retes de Chen en aragonés. Y una cosa que... Y por ejemplo, otro, pero este sí que lleva aquí un caso, esperen, porque este sí que es amigo de fa mucho tiempo. Me decía, oye, ¿por qué has principiado a escribir nomás en aragonés en o Facebook? Y digo, pues porque me gana, porque yo mío Facebook, con una mica farute, pero porque somos amigos, ¿no? Y decía, pues ya, yo no me fago yo no te leigo. Digo, pues no me leigas. Y íbamos andando por a pasarela do voluntariado antimás y al rato me dice, oye, pero esto que metías de esboldregar, ¿qué significa? ¿No? Y era decir, y como la luenga, como si charrando de todo, de la tuya vida. En principio extendías en los tíos retes y uno se mete todo solas aprovechando este formato tan breo, porque si le metes un tochaco de texto no lo va a leer, pero si le metes una frase acompañada de una foto, de una cosa actual, pues... Pues ya me fue contento, que también pase lo mismo. quiero comentar eso que has dicho, porque, por ejemplo, Roberto, que principió en castellano y después pasó al aragonés. Y el mismo ladito. Yo creo que sí que ese factor que tenemos en el aragonés de contagioso, pues ya muy bien, porque mira, un blog que principió en castellano, que ni hay más, de los que nosotros conocemos, que principiaban en castellano y después iban pasándose pues un post, otro post y enfeban. Por ejemplo. Purnas, por ejemplo. Sí. Sí. Pues que pasaban al aragonés y era como, vaya, contagioso. O sea, que ¿por qué lo hacías eso? Sí, sí. A ver, lo facié porque yo ya era aprendiendo aragonés. De feito, lo nombre de los blogs sí que ya era pues, una mica en aragonés, las tierras olvidatas. Que no, nos hemos equivocado, sí, incluso no, las tierras olvidatas. Aragoneando, pero no pasa. O caso, ya hice. Y era aprendiendo y tal. Y antimás, revisando precisamente para esto, revisando los posts, sí que veía pues que. Esa timidez, ¿no? Pues de que puse un post al a fin con. Lo zaguer troce pues en aragonés, o sea, y que nos hemos dicho en vivir en las nuestras tierras olvidadas tal, solo que una frase, lo siguiente pues ya estoy entero en aragonés y bueno ya todos los demás no y eran en aragonés. Y eso, y algo importante, yo por ejemplo también quería decir que sí que, por ejemplo, Marco, con esto de los nuevos redes sociales, sí que tiene razón una mica con lo Twitter, pues porque son como, son pequeñas pullitas, ¿sabes? Toma aragonés, toma una pequeña pildorica en aragonés, ¿no? Y que a la Chen no le choca tanto a lo mejor como un texto entero, de feito, pues es lo que dice, pues a lo mejor depende lo que digas, pues... Ya tres parolas que sigan muy extrañas para es, pero con lo contexto ya lo saben. Lo malo también ya hizo que la gente tiene un poco que seguir, aunque en los blogs también te tienen que seguir, pero ya hay un poco más de que, oye, te conozco y me pongo a seguirte, ¿no? En el Twitter. Pero bueno, si lo fa servir en todos los aspectos, yo creo que a la fin, pues si te retuitean o demás, y si. Cosas interesantes, ¿no? Pues yo creo que no es tan, que no tenemos un panorama tan fosco, ¿no? Como país. O sea, yo creo que en las redes sociales se ha feito un trabajo con los blogs, fundamental, pues que quizás que no, y la base de todo en lo que estamos ahora, en lo que somos. Y que ahora, pues yo creo que con las redes sociales, pues es importante, porque también ya más interactividad, yo creo. No sé. Aunque en los blogs sí que te podían meter comentarios o tal, creo que ya eran más nuestros. Sí. Yo creo que a lo mejor ahora en los nuevos redes sociales, pues ya son más generales, pues de Chen que se mete a hablar o a criticar, o a decir no te entiendo nada, no me hables en catalán, y misión, que ya Chen pa' tot, ¿no? Pero que son más generales. O sea, tienen su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Sí, lo importante es continuar féndolo, o sea, y continuar féndolo en aragonés. Yo, por ejemplo, también tengo una cuenta de Twitter que también no que siga mortal, lo que pasa es que la actualizo de cabo Juan, ¿no? Y pero también ahí, a condición sine qua non, felato en aragonés. Y todos los tweets que tengo ahí son en aragonés. Yo creo que eso es lo importante, continuar terne que terne, ¿no? Sí. Yo también tengo esa misma sensación, que o blog ya era como una cosa mucho más personal, mucho más tuya, mucho más... Pues vaya, más identitaria, y ahora en la red social pues ya no sé, y una sensación que tengo como que ya fuese más, no sé. Yo creo que cada formato tiene pros y contras. Yo lo que trovo a faltar de blog, porque ahora en el FL1 más está entradas de un vocabulario muy especializado, tampoco no aprendo guaira aragonés, y que blog me permitía aprender mucho aragonés. Mientras que ahora hacer 4 o 5 tweets a día de 150 caracteres, o cuántos en son, no me lo acuerdo, pero sí. 140, pues eso no me permite de incorporar nuevas parolas o de mirar expresiones, muchas vegadas mismas a detallar. Y eso sí que yo lo otro va a faltar mucho de los blogs. Y de impuesto contenido personal uno, bueno, y eso, yo creo que, y muy tache en las redes sociales ahora le lleva pasando, que directamente pues desembolica dos cuentas, una la más personal y una otra la más pública. Y ahora tampoco, yo creo que eso sí que se puede compensar. Pero problema grau que tiene las redes sociales es la debilidad, y que no aprendes. Tallo, no aprendes. Sí, pues está. Y pues el impauto yo es feren, porque es verdad que los blogs te permiten un impauto a gran escala, como decías, que te seguibachen, tenébanos visitas de Estados Unidos, de sí, Brasil. Sí. Y yo en una cuenta personal de Face, no, en una cuenta personal de Face te sigue a toyachen de conocida, ¿no? Pero no tiene el mismo impauto, ¿no? Yo creo que son te acompachinar los dos. Sí, pero por ejemplo en Twitter, si tú escribes un tweet con un hashtag, lo veía todo Dios que le diga ese hashtag. O sea, sí, pero los hashtags también se han de meter en aragonés. Bueno, sí, pero Kimisio, a lo mejor lo puedes introducir de bella traza, ¿sabes? En aragonés. Sí, sí. Pues a nivel general. O sea, sí. Tú pones, yo qué sé, el hashtag que sea, yo qué sé, Zaragoza, que también he escrito en aragonés. Pues Zaragoza, pues con el hashtag Zaragoza, pues metes bella cosa en aragonés. Y ya, pues, si quieres, mismo un turista que le diga a Zaragoza, pues veía, oiga, y esto que. Entonces, yo creo que sí, que eso, que tienen también su. Son su. A lo mejor lleva más poquito a poco, ¿no? Pero que calcín. Ir dando ahí un poquito. Unos puyacillos ahí. De que. Pues para que se veiga y se veiga también como algo normal. O sea, porque yo lo que. Falachen en castellano, pues nosotros en aragonés, o sea, sin más. Que ye lo principal, o sea, la normalización total, o sea, y el nivelarlo a las otras lenguas. Muy bien, bueno, pues continuamos, vamos a meter una otra cantata, a descansarnos una miqueta y aclararnos las idelletas, que como no, en un programa feito en aragonés, pues Cale va a meter también cantas en aragonés, sentimos una bien reivindicativa, como ye Tornareta Escuela de Prau, de los Grands Prau, que tantas cosas buenas han feito por la aragonés, entre otras, pues esta canta que reivindica una mica, pues eso, pues la mostranza en aragonés. Soñando en aragonés, güeyto siglo charrando. Thank you. espíritu da renacedura, a dignidad furtada por otros tamará. Y son raíz de Castilla que mirando lumina, a la nuestra venga la quisión machina. En el siglo XXI la ferra millora, los españolistas cuasimos a controlar, pero alzamos a clauda nuestra libertad, la flamada venga en cara y de viva. No lebraremos nunca, somos a controlar. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. Bueno, y con este Video Killer Video Star, la versión de The Presidents of the USA, pues Facebook Kill the Blog Star, ¿no? Que podríamos reformar o rebautizar esta canta. Bueno, lle una mica a parixe, ¿no? Que sigamos aquí, pues también, pues lle verdad que cal reivindicar los blogs, pero como se decía, ¿no? Pues no han muerto, igual se han transformado, son otra cosa, se han especializado, tienen otros ámbitos, ¿no? De treballo o de lo que sea. Lo que podemos mirar la actualidad y el futuro, ¿no? Que pues lo que ya apuntábamos, Facebook, Twitter, todas estas trazas de comunicación y también muchas otras, ¿no? Que le van más menos tiempo haciéndose servir, pues como Wikipedia, como Arredol, que ya le va 3 años, si no mal acuerdo mal. Y un mundo del audiovisual, pues charlábamos del archivo audiovisual del Aragonés, pero también pues han feito vídeos pues como Ambistas, como la Agora de fa poco cintas de Enguero, esta mena de taller de traducción de cintas, también una mica somarda, ¿no? Otros blog, bueno, también la radio en Aragonés, ¿no? Que París mentira, la radio con tantos siglos ya de funcionamiento, pero que hoy continúa estando, o podcast, ¿no? En la suya versión Agora. Pero que yo una cosa también sobrebuena, ¿no? Pues yo, por ejemplo, soy, pues eso, pues escuito Fendo Orella, escuito La Hora Charrante y nunca no lo ha escuito en ya lo siento decir esto en Radio Topo, ¿no? Pero nunca no lo he escuito en las ondas. Me voy a la pachina de Radio Topo y me lo baixo y tal. ¿Cómo villez todas estas cosas nuevas que van saliendo? ¿Cómo villez el futuro? En fin, contad. Has tocado tantas cosas, ¿no? de audiovisual sí que creo que ya ahora lo que le vamos desde hace un año y medio, 2 años más fuerte, con cintas de Enguero, has mencionado, también documentales, también han feito documentalista Baixo Ribagorzano muy to bueno. El archivo audiovisual del Aragonés y Seyal sí que le va más tiempo, igual que Charlando TV le va más tiempo. La cuestión de Millor en Aragonés con el videocurso de Totón, que le va menos tiempo. Pero bueno, quiero decir, seguía apostando mucho. ¿Por qué? Pues esto es una cosa creo que coyuntural. Ahora o formato audiovisual lleva barato. En tiempos pero una producción audiovisual ya era muy caro y ahora lleva barato en parte por la crisis, pero también porque es más popular. Y también se han desembolicado nuevas herramientas informáticas que permiten de hacer cosas muy profesionales con un conocimiento técnico chicot, que es lo que pasa, por ejemplo, pues sin más con Millor en Aragonés y los vídeos de Totón, ¿no? Al llorar, creo que agora pues seguía apostando moito por Asti, e Antiparty lo audiovisual lle unha cosa que impauta máis que non nomás lo escrito, en un, más que máis en estas nueva, en esta nova sociedade, así nas que ya es que has tocado tantas cosas que me he quedado con iso en concreto. Din, pues sí, ahora Radio Topo va a tener tres programas en aragonés. También aparecen programas en otras radios, en Radio Sobrarbe. También aparece también nuevas, pues iso, antipartidos, redes sociales. Aparecen pues o tema de cintas de Enguero, que yo me fui muy tas risas. O Príncipe de Teruel, que han sacado fa pocas semanas. O sea que la verdad que sigue tirando bien, sí. Por ejemplo, lo que decías ahora del Príncipe de Teruel, taixo no cal ni saber aragonés, ¿no? Tú lo veyes y te enrides simplemente pues de eso, de cómo hay efecto, ¿no? Yo creo que hay una herramienta sobrebuena. De... Sí. Hostia, yo tenía un problema con el Príncipe de Teruel, no me lo cargo el móvil y no lo he visto. Y no lo he visto. Pues, a ver, yo creo que también la producción audiovisual y importante que se faiga. O sea, yo ahora mismo pues soy una mica desenchegado y cosas de las que he dicho pues tampoco las conocía, pero creo que ya importan que se faiga, y una de las cosas que siempre se ha echado una mica en falta, ¿no? Que en el tiempo dos blogs, pues charlando TV es, tío, una pasada, ¿no? O sea, todos bellevan, no sé, eso, y era una pasada pues aprender, ta bellelo. Mismo la chen que ya era aprendiendo, a lo mejor aquí en Zaragoza, ¿no? Pues aprendí aragonés, pero no he sentido hablar aragonés a ningún patrimonial, ¿no? Entonces ya era importante pues estos vídeos, porque decías, hostia, lo que estoy aprendiendo no es solo una cosa de la clase, ¿no? O sea, que es que mira cómo lo charran y qué bonito. Y qué bonito, porque no, yo creo que a todos los que nos tocan aragonés, bellera un patrimonial hablar la luenga con esa coherencia, esa fluidez. Y una pasada. E eso. Y bueno, un poco también, tal y como empezabas la introducción de esto de que si Facebook kill de blog, pues bueno, y un poco lo que hemos hablado, ¿no? No creo que haya mortado los blogs, sino que se ha transformado, pero como se transforma todo, pues se va avanzando, y lo importante es que en estos avances, y el aragonés también. O sea, de nada, yo creo que de nada serviría a lo mejor seguir haciendo un montón de blogs si la chen no goza leer blogs. O sea, no serviría de cosa, ¿no? Lo importante es adaptarse a los tiempos, y que continúe estando de aragonés, y cada vez de una traza más normal, sin asustar a Garrachen. O sea, que se diga algo que tú fa servir también, y que la chen lo veiga, y puta madre, yo te fue un retweet o lo que se diga, ¿no? Y yo creo que en parte se está consiguiendo eso. Que yo un poco, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Porque se ha socializado. Creo que se ha socializado más. A lo mejor se aprende menos con los nuevos retes, pero se ha socializado un poco más, que también, hostia, pues lleva un paso importante, ¿no? Porque a la fin lleva la sociedad la que tiene que reafirmar lo que reafirmar o ver como normal lo que lleva la venga, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Sí, la verdad es que el aragonés tiene como esas dos partes, ¿no? Lo más tradicional y de otra manera también lo más moderno y actual. Nuestros compañeros y compañeras que charlan aragonés, la verdad es que siempre están en lo más actual. Recuerdo nomás, y un dato, en 1994 se fació la primera web en aragonés. 1994, estoy la de Nogara. La verdad es que, ¿cuánto han fadicho? 21 años. Te quiero decir que tapar de la vez el aragonés, no lleva webs no lleva webs, y el aragonés fació la suya primera vegada. Pues cuando en principio las radios y televisiones en aragonés, pues el aragonés también tenía charrando TV, la charrando radio. Cuando en principio en los blogs, el aragonés también se metió en ese carro. Ahora con las redes sociales, en realidad lo que nos pasa es que queremos estar tan en la cresta de ola que siempre estamos a la zaguera. Y puede estar que ese sea también uno de nuestros problemas, ¿no? Que no asentamos. Y por eso, creo que ya tan importante esto aún somos. O sea, la radio, lo queramos o no, ya una de las pocas cosas en la que el aragonés se ha asentado. Y tenemos a Chen que continúa trabajando y bueno, y que permanece, porque las otras cosas sí que ye como modas, nos han dado como hizo Revolkins tal, bueno, pues ahora hacemos esto, ahora cambiamos y hacemos blogs, ahora cambiamos y hacemos Facebook, y bueno, y pues ahora seguro que dentro de poco pues nos metemos en esto de los vídeos de youtubers y tenemos a cuatro youtubers que fan esto explotar con esta moda, ¿no? Pero ya sin as. Entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Asentar. Arredol ye asentar lo que se ha feito con la blogosfera. La radio asentó todos los movimientos de radio que amanizó en aquella época. Pues ahora habremos de asentar también un medio audiovisual, pues más o menos para tener ya esos pilas y no dejarlos caer. Hombre, yo creo ahora cuando he charrado una mica de Charrando en TV, Charrando en TV es teo visionario de todo, ¿no? Hay Miguel, yo creo, Miguel y Dani creo que también ya era en mercado, ¿no? En esas historias, que se adelantaron, pues eso, pues casi 10 u 12 años a lo que ya ahora, ¿no? Ahora todo lo mundo pues fa un video con un suyo móvil, con una calidad de flipar y no sé qué, lo pencha en YouTube, casi en la carrera, ¿no? No le cal ni ir tal ordenador, ni editar, ni cosa. Y tapar de la vez, yo remiro en una de las presentaciones que se fació de Charrando TV o en Bel Taller o en Bella Historia, que ellos lo que decían que querían precisamente eso, ¿no? Que la chen grabase pues las fiestas lo suyo lugar o que misión una cursa que feban o cual siquiera noticia y les nedase pa que lo pensasen, porque tapar de la vez no era tan fácil como ahora, ¿no? Hasta sí que Cale va a tener una cámara de video y grabarlo, hacer una mínima, ¿no? Edición y todo eso, y encima se les mete banding, pues la cortinilla está con la canta de Chusban y tal. Y eso, y pasando ahora, talmente si Charrando TV es en ICO ahora, pues sería plena de contenidos, ¿no? Talmente lo que decías, cadría ir planteando una canal de televisión o de YouTube, ¿no? Porque ahora la televisión pues también ya medio muerta. Sí, la idea de Charrando TV es, tío, Isha. De feito, ya hay vídeos que no se publican. Yo, por ejemplo, facié. un documental de la Laguna de Gallo Canta, pues claro, y eso ya era muy fácil de hacer. O sea, tú cuando te vas de viaje, pues ¿qué cosa puedes hacer? Pues charrarle a una cámara en un móvil ahora mismo sería bien fácil y le charras lo que yes, le dices, lo que yes veyendo y las cosas importantes, te leyes una guía y ya tienes un material que ahora pues puede estar muy bueno y que no sería muy barato de hacer. Pero para eso pues siempre ya de haber chen de zaga que lo invente. Y yo digo que eso sí que, pues mira, esto podría estar barrenau, esto podría estar una buena, un canal de... No me embreques más, ¿no? En cara no tienes, ¿no? ¿Canal de YouTube? Sí. Pero YouTuber, ah. Que seas tú YouTuber. No, ya vale, ya anti más leo la mía cara, no quiero que salga por garracabo, por eso fue radio. No, pero por ejemplo, lo que decías, ¿no? De la... Yo que me ha feito gracia porque yo también prevé de Ferizo, ¿no? Y en una cursa que facía con la mía parella ta la jornada esta que fan de la baixada das navatas de Gallego, pues facemos lo mismo y tengo una fascal de chigas así para bel día, esto lo he de editar y fero video, pero antimas facimos mesmo tomas, ¿no? No, que esta no salió bien. Felo cuenta trabegada lo de los mayos, ¿no? Que se veían perdezaga y tal. Y sí, la verdad es que sería pro majo, ¿no? Tener una canal de YouTube. Mani menos, Carlos, sí que hemos de estar contentos porque, en cara que no tengamos un canal de televisión, sí que somos dejando ya la nuestra simien en puestos. Por ejemplo, en Heraldo tenemos ya todos los domingos un chico de artículo. En la televisión también tenemos un programa que, y he bien dicho, que como que nos fa una mica de publicidad al mundo del Aragonés. Y en periódico tenemos Arredol. O sea, los medios de comunicación ya los tenemos, en cara que no es guaire, pero sí que los tenemos tocaos. Y eso, ahora lo que nos falta pues son grandes producciones cinematográficas. Y por cierto, que no hemos charrado en cara de eso, pero que también han existido lo que ahora sigue haciendo con Totón, con programas de aprendizaje. Ya, o sea, también fa tiempos que se ha mirado de fer. En la que en el 66, ¿no? David La Higuera tenía este tío. En aquellos tiempos. Y después también ya vio una humena de intento por parte de, ya no me acuerdo aquí, pero también se miró de fer una productora y cosas así, que a la fin no salió. Pero vaya, que eso siempre, sí, que eso siempre sea. Somos como queriendo ofrir a nuestra luenga y que la echen la conozca. Y yo creo que eso es lo que nos inventa a estar siempre os más adelantados de todo. Se fació la película de por qué dijimos en nuestro lugar. Sí, eso... no, películas ña hay también. Sí, o sea, también ya hay una. Sí. Una película, sí. De Charrando TV, al decir que es tío, la primera televisión online de Tot Aragón. Tela, oye que somos... Oye, bien. Pero yo creo que con lo que somos charrando, lo que calle una persona que faiga un repositorio, ¿no? Quiero decir, material, si tenemos una ripa, la cuestión ye poder trobarlos en un puesto en concreto. Lo que en tiempos ya era charrando, en Facebook, la apachina del Aragonés en la plana de Huesca mete muchas cosas, no tot, pero muitismo. Hay ahora cal como una mena de repositorio ta fer una mica cómodo, pues, y xa faina de rechirar y de trobar las cosas fácil, porque si no uno se pierde. Cosas vina una ripa. Bueno, cada vegada que nos trobamos sale bella iniciativa, ¿no? Sí. Que no se sabe si, bueno, de guay también puede salir alguna intención de hacer bella cosa así, ¿no? Hombre, pues yo la verdad es que oigo a Roberto de muy de youtuber, ¿eh? O sea, sí. Yo, sí. Está pertocado, ¿eh? Sí. Yo he dicho antes que me llegara quitando de cosas porque tengo una ripa, o sea que... Bueno. Hombre, yo cuanto a lo del impacto, por ejemplo, de los YouTubes, o bueno, en general, de todas las redes sociales, que decía antes de que igual se le lleva más o blog, que en Facebook era un círculo más chicot, que sí que soy de acuerdo en primeras, pero yo, por ejemplo... Tengo un fascal de amigo, creo que son casi 500 en Facebook, y no tengo 500 lectores de blog ni de coña. Y cuanto a YouTube, por ejemplo, yo sí que remiro un video de que sale Mario Gil charrando sobre que y el Aragonés, ¿no? Y que y feito plano fijo con él charrando con un móvil, ¿no? Y una cosa zaborrera, no, porque no oye zaborrera, pero oye muy simple, ¿no? Muy obvia. Y tiene un fascal de visitas en YouTube. Y te más creo que ye de eso, pues de si buscas la Aragonés y tal en YouTube, ye de los primeros vídeos que te salen, ¿no? Que ese impacto con tan poco esfuerzo, entre cometas, ¿no? Porque eso, y un móvil y plano fijo, y au. Que el impacto que puede tener muchas vegadas y impresionante lo de los vídeos, ¿no? Porque además está dicho, pues eso, no cal ni leer, ¿no? Que parece que la chen en cual siquier lo engaña, no digo en Aragones, en cual siquier lo engaña, parece que leer sea como fer un poder extraordinario y tal. Sí, lo que nos cal ye hizo una periodicidad y chen que quiera asumir ese treballo. Pero bueno, si, no sé, Carlos, si es... Si es dispuesto. O... Bueno, desde aquí hacemos oclamamiento para que cual siquiera que no sean nosotros cuatro. O bueno, o vosotros tres si queréis, todos en brecaz, ¿no? Pero bueno, oye, pues también la radio sirve para esto, ¿no? Para hacer oclamamiento, para dar ideas, para que toda la chen que nos ya escuchando, pues mira, pues hasta tenéis un puesto aunque trabajar, que muchas vegadas también pasa, ¿no? Yo con los alumnos y las alumnas lo digo mucho de que sí, han aprendido aragones, pero ahora qué fue con todo este conocimiento que ha atesorado mientras estos 2-3 años que le voy a aprender. ¿Qué fue con todo esto? Bueno, pues fete youtuber, por eso me digo. Bueno, y mientras aprestamos la siguiente parte del programa, que si todo va bien y los electroduendes nos dejan fer, pues entrevistaremos a Chorche Romance, que ya salió ya cualques vegadas, ¿no? Mientras lo programa, pues íbamos a sentir una tracanta, en este caso en catalán, que ya pues ya era todas lenguas, bueno, que ya iba sonando de fondo, porque yo ya sabes que la música en catalán me fa muitísimo goy, y que ya tornarem de Shake, con la que daremos pues la bienvenida a Chorche Romance, que nos charrará desde Barcelona. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes, catalanes, catalanes, catalanes. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que segur has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis lo que va arribar a ser. La terra d'on vens, on et creixen les arrels. Somiem portar-te de nou cap aquí. Encendre l'espurna d'este nou camí. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Em miro els balcons del cara, són grans ciutats. I pengen banderes plenes de colors estranys. Cultura en silenci, silenci imposat. La història d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur capicua, amb el cap i amb el cor. Perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac! Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser qui vam ser. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Bueno, y al otro canto de O Teléfono ya tenemos a Chorche Romance, por fin, después de ver el problema técnico, para pa charlar una miqueta con él y que charre con los nuestros convidados, pues un poco de iso, de la fabologosfera que hemos estado charrando, pues de toda la evolución, de todo lo que se fació en esos años 2005, 2006, 2007, 2008, en esas envueltas, y que al remerar que Chorche Romance, para quien no lo conozca, pues ya es autor dos blogs Purnas, Aragón Colonial, redactor chefe de Arredol, reportero ahora mismo en Treballando en la Sexta, licenciado en periodismo y en historia. Buen día, Chorche, ¿qué tal va? Buen día, hostia. Como currículum no lleva malamente, o sea, lo que pasa es... ¿No? Bien, decíbanos antes, y una pena que no nos haya sentido todo lo programa, porque te metíbanos a Purnas, que decíbanos que ya era más que un blog, que ya era casi un universo, ¿no? Cuéntanos un poco, Iso, pues cómo surtió Purnas, la chicota historia de ese universo que decíbanos antes. Bueno, no, tanto no, como un universo yo no lo diría, pero bueno, la cosa, Purnas, bueno, apareció porque yo ya era viviendo a Llora, como ahora, en Barcelona, y era una manera de obligarme a, bueno, a escuchar cosas de do país y charrar do país también, do mío, en cara que vivo en un otro. Así es que principié a hacer hice Purnas, y eran tiempos complicados, pues estuvo por las envueltas de 2004, con la guerra de Irak, o Prestige, o trasvase en cara y era pululando. Así es que era una época complicada. Y un blog que principió en castellano, más que más porque era la manera más fácil de pegar también a la chenda aquí de Barcelona, y pero que a la medida que iba creciendo y que veía que era más fácil de yo escribirlo en aragonés, también para tener contenidos en aragonés en Orrete, ¿no? Visibilizar el aragonés y visibilizar sobre todo que el aragonés ya era una lengua de charlar de cualquier cosa y charlar de política, de tecnología, de historia, de humor, hacer cualquier cosa con el aragonés. Y sí, estoy a lo punto en que cambié la lengua de Purnas y de Ayora, indica que dejé de escribir fa cosa de un año, pues ha estado un blog íntegramente escrito en aragonés. Bueno, hemos charrado, no sé si tenéis bella pregunta de esto, de la etapa de Purnas, ¿no? De un año nomás, fa, que lo has dejado. Bueno, fa más, pero de tanto en tanto sí que escribo bella cosa. Vale. Iso, no sé si queréis preguntarle. Sí, también teneba esto, ¿no? Una mena de blog de blog troll. Yo creo que este primer blog troll en no en la vista en general aragonesa y aragoneso fablan, ¿no? Sí, bueno, tenía un planeta en aragonés que decía que era pues una mena de replega de todos los textos en aragonés que se metían en Orrete a través de blogs, ¿no? Y era para replegar a toda la chen que escribía y que se va de aragonés una lengua de uso cutiano en internet y de tenerlos todos juntos para poder vellelos y vellernos unos a otros, ¿no? Porque de verdad el mundo del aragonés es tan chico que de verdad nos perdemos en el universo, ¿no? Y así nos diera una manera de replegarnos todos. Bueno, y hemos estado charlando también mucho de cómo ha cambiado lo panorama, de cómo antes más, pues eso, pues los blogs lo petaban, ¿no? Que ya era lo único casi que vieva. Y de cómo Facebook, Twitter, todas estas redes sociales de ahora, pues han cambiado mucho lo paisaje. Bueno, tú y es un dos tuiteros más activos en aragonés. ¿Cómo lo villes? ¿Crees que continúan teniendo sentido los blogs? ¿Cómo villes la evolución tecnológica o social de estas herramientas de internet? Las redes sociales, de verdad que han feito que los blogs pasen a un segundo término, ¿no? En primeras, los blogs gestionan a manera que tiene Balachen de introducir contenidos en internet por ellos mismos. Y las redes sociales han feito que siga mucho más fácil, más accesible, más universal. Porque no todo el mundo tiene la paciencia o las ganas o la traza para escribir posts largos y tal. Y sin embargo, en las redes sociales los mensajes son un poco más cortos y por tanto es más fácil de hacerlos. Yo me pienso que sí que los blogs en cara tienen sentido. Y de feito, cara continúan existiendo, ¿no? Son en un segundo plano, pero los blogs permiten una traza de reflexión y de escritura, bueno, muy diferente en la red social y en amplano mensaje, ¿no? Pienso que son dos cosas que pueden convivir perfectamente y que además pueden complementarse a dar visibilidad a unos y a otros, ¿no? O sea, mucha gente va a servir o Twitter o Facebook ta fe difusión de suyos posts en los blogs, por ejemplo, ¿no? Y eso continúa estando. Y yo me pienso que es importante que también haya blogs que permitan extender ya una mica más el mensaje que no en los mensajes cortos de Twitter o Facebook. Jess, bueno, si vosotros libertad, cuando queráis interrumpid y le preguntad lo que quieras. Decía también que bueno, que Jess es el único de los que somos aquí, el único que se dedica profesionalmente a la comunicación, ¿no? ¿Cómo veis, cómo has visto todos estos blogs a un nivel, quiero decir, ya profesional, ¿no? De se comunica bien, son mejor feitos, peor feitos, en fin. ¿Cuál es la tuya en vista sobre esto? Bueno, vía de todo. Estoy como los medios de comunicación, que vía de todo. Vía que son bien feitos y otros que no guay. Como profesional de la comunicación, sí que es verdad que hi havia una mena de d'esclatar de o periodisme ciutadano, no? De que la gent podeva escriure, podeva fer notícies, podeva fer periodisme d'una traça similar a los que femos periodisme professionalment. En ese sentido, sí que es verdad que os blogs han feito que muchos diarios digitales, por ejemplo, continúen estando una mena de sucesores de los blogs, ¿no? En la traza de escribir y tal. Muchos artículos de opinión ahora son escritos como si estás en un blog, en los medios digitales. Pero me pienso que se complementa. Y me pienso también que también había habido todo lo contrario, ¿no? Chen, que por tener un blog se pensaba que ya era fendo lo gran que y a la fin no era otra cosa, pero también vino a blogs que han devenido con el tiempo en referentes de informativos, no nomás de opinión, sino también informativos, pues son blogs especializados en un tema o en una situación o en una localización, ¿no? Y eso también como periodista profesional también te ayuda a trobar cosas, noticias, chen, que de atratarse sería mucho más complicado. O sea, en lo mío que hacer diario, sí que revisas blogs que sabes que pueden tener noticias interesantes que después puedes trasladar a las noticias o a Rodol o a La Sexta o a cualquier otro medio de comunicación. Y mismo ha habido casos de diarios importantes, profesionales, que lo que han hecho es copiar vilmente un texto de un blog, ¿no? De noticias, pero bueno, eso ya son trazas de fe que no son correctas, pero que encara se enfan. Bien, bien. Y bueno, otra vista que nos puede sufrir tú también, y la del exilio, ¿no? O ya no del exilio, porque de la chen que ha marchado fuera, ¿no? De quiero decir, toda la chen que vivís, la aragonés, dende de fuera, quiero decir, dende de fuera de Aragón, ¿no? Yo cuento, bueno, vi a muita chen, por ejemplo, que yo conocí y que me ha mostrado, bueno, de hecho casi todos los profesores míos de aragonés son exiliados ahora mismo, que vi a chen charrando aragonés en Polonia, en Venezuela, en Reino Unido, en muchos puestos, ¿no? Y en el tuyo caso en Cataluña o también en Euskal Herria tenemos Belpar, ¿no? Tosaduya esto de os blogs, a tener esa mena de ese chique contacto con la aragonesa, a continuar haciendo servir a vuestra luenga, que claro, que cuento que será pro difícil, ¿no? En Barcelona. Sí, bueno, sí, no, te trobas chen, ¿no? Pero sí que yo me pienso que tiene tres aspectos positivos, ¿no? No nomás os blogs, sino también os redes sociales. Tiene tres aspectos positivos que aragoneses o fablas estemos exiliados y son, en primeras, a visibilización da luenga fuera do territorio tradicional, ¿no? Que ya importan, porque además pues muchos de nosotros somos viviendo en territorios que están especialmente sensibilizados con los temas lingüísticos, culturales o identidad, ¿no? Y permite que chen que nunca no había pensado que existía el aragonés, por ejemplo, pues a la fin trove que había una chicota luenga que pervive como puede y que encara tiene fablas y presencia. Eso por una banda. Por una otra parte, internet facilita trobar chen, leer en aragonés, escribir en aragonés, charlar en aragonés, ver vídeos en aragonés, que de atrás, si estás en el siglo XIX, pues por ejemplo, yo no continuaría charlando en aragonés porque no tendría con quién, ¿no? O sea, bueno, yo sí, porque en Barcelona había mi nada más aragonés o hablantes, pero quiero decir, una persona que vive en Polonia. En Varsovia sí, claro. no vine a Guaires, ¿no? Bueno, vine a dos. Por eso. Bueno, pues mira. No, pero es verdad, es más difícil de trobarse en persona ta charrán, ¿eh? Y sin embargo, pues bueno, en internet te permite continuar haciendo cosas en aragonés y te permite continuar haciendo relaciones. Y o tercer efecto positivo, que también se da en otros campos, ¿eh? Como a política y tal, te permite un cierto distanciamiento de las bueno, des baralles de tot tipus, no? Perquè a la fin trobes els punts en comú més fàcil, perquè com ho és l'UEN, tenim més veier o punt en comú que no el que te diferencia. I estoy charlando, bueno, estoy charlando, no? Però és veritat que a la fin no hi és tan imbricado en baralles cutianes de, bueno, de grafies, de associacions, de persones i tal, no? Sinó que els projectes els veies d'una altra enviesta. I això és important, també. O sigui, important a la gent que som fora, encara que a la fin pues, les coses que et diferencien pues, a la fin continuen estant, eh? però sí que és veritat que te permite veure lo de más luen i agafar una mica de perspectiva sobre aquestes coses. Jo crec que esos els tres aspectes principals. Molt bé, no sé si tenés bella pregunta, bel comentario. Podés criticar también. No, yo ya pensaba lo que acabo de decir. Yo mientras llegas charrando, yo era pensando pues en la gran cantidad de escritores aragones o fablans que por estar en Barcelona en concreto, pues después han escrito en aragones y no tal vez no les han feito, como Chona Coscujuela o toda esta gente. Bueno, Pepe Lera también ha pasado buena parte de su vida y también a faina lo mejor pues de trobar un otro contexto lingüístico como aduya esa gente que a lo mejor pues no es el luitado por la suya luenga a luitar, a escribir, y ¿cómo lo analizas tú? Sí, no, es verdad. O sea, lo que decía de estar en un territorio, en un país que siente mucho respeto y muchas ganas de hacer cosas por la ciudad longa y la ciudad cultura, te fa veir la tuya propia también, ¿no? O sea, eso y asinas, o sea, pasan también en otros temas, o sea, los partidos nacionalistas históricos aragoneses han nacido en Barcelona, ¿por qué? Porque me llevan que aquí la Chen se endeba lo suyo y no como pasa muchas vegadas en Aragón, ¿no? Y con el tema de la longa pasa lo mismo, ¿no? Tú dices, si esta persona puede escribir en la suya lengua, luenga, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿No? Y dices, bueno, pues igual aquí puedo hacerlo porque bueno, porque tienes las herramientas y las ainas para poder hacerlo bien, ¿no? Y poder mismo publicar que pues, estar en Aragón es más complicado. O sea, son cosas que la misma ambiesta que tienes del Aragón, o sea, de Aragón, así más de Luen, la tienes aquí a lo contrario, ¿no? Gent que valora cosas que tú te pensabas que no, o sea, que la gente de tu alrededor no valoraba, ¿no? Y te fa hacer ese paso, ¿no? O sea, y Barcelona y es plena de ejemplos de Cristo, o sea, el Conte, Coscujuela, bueno, Pelera. Mucha gent que ha decidido hacer cosas en aragonés una vegada estaba aquí y es por bella cosa, o sea, es por bella cosa. Hola Chorche, soy Santi. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues yo mientras llegas charlando tú, así no es como Marco y era pensando en otras cosas, yo también y era reflexionando sobre el pasado. Pero me has cuitado, ¿no? Sí. Y era recordando una, bueno, alrededor ya sabes, bueno, que tú y es a figura a estrella fundamental, pero que ya muy importante también, pues para todo eso que dices de normalización y de visibilización. Y era recordando que antes dos blogs, antes que no manices en los blogs y existía o también un chico periódico, no sé si te acordáis vosotros, en 2002, 2001, que se decía a revista. Y la verdad es que yo lo tenía siempre. Sí, que me acuerdo, sí. José, y saliendo aquí una de cosas sí. De... Pues madre mía. Tú, Marco, ya no. Eras en Aragones. No, bueno, en pues, cara no viera. A revista, tú, Chorche, ¿te acuerdas? Bueno, no más me remero de ello, sino que de feito, el origen de Arredol está en esa revista. Sí. Es decir, la posibilidad de hacer ISO, que era, bueno, duró muy poco, me pienso, bueno, pero la estética y la visión que tenían de los medios de comunicación en la internet y de la luenga y las noticias que feban mismo tenían, yo recuerdo que tenían un curso, un chicot curso. ¿No te acuerdas? Sí, es verdad. Sí. De dos temas o asinas sobre el aragonés. Sí. Sí, sí, y de hecho la, bueno, la Chen que la FEBA encara continúa haciendo cosas por l'aragonés, o sea que siempre ha habido Chen que ha abierto a Traña, ¿no? Y que ha feito el o paso pa fer cosas que ningún no te había pensado antes, ¿no? O sea, yo, bueno, en remero, cuando hacíamos la primer pachina en aragonés, que es facción en aragonés, que la hacíamos tan hogará. Ha salido antes. Por eso, pero, claro, para nosotros era una cosa súper importante, porque era el primer contenido en aragonés que estaría al abasto universal, ¿no? Bueno, parece un trango muy chicot, porque, bueno, además era una pachina una mica. Bueno, en esos tiempos... Lo que se podía hacer. Era lo que se podía hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que después te paras cuenta de la importancia de estas cosas. Y la revista Facio y se trango también, de fe noticias en aragonés. ¿Por qué no? Si se feban en la radio y tal, ¿por qué no en internet? Y bueno, pues una vez que llevo abierto o camino, pues ya después la trachen, pues... lo sigues, ¿no? Y continúas o camino para continuar extendiendo o proceso, ¿no? Y extendiendo pues todos los contenidos que vi ahora en internet, porque ahora es de una cosa que se multiplica, o sea, ahora pues lo que se fa en Radio Topo, por ejemplo, de contenidos en aragonés, pues tienen a suyo traslado a internet también, ¿no? Twitter, en los podcasts, bueno, pues todo ese contenido a la fin y lo que ya estén liando a Luenga. Sí, y además es curioso que Lara... Sí, perdona. No, habla. Que además lo que dices es muy curioso, Chorche, porque siempre como que, ya lo hemos charlado antes, que el aragonés siempre ha estado en la primera ringlera de batalla y pues con esto de los grupos y de grupos de noticias y tal, también el aragonés tenía un grupo de noticias que se decía Fanzine o Lupo, no sé si te acordarás también. Dice si no me acuerdo. También, y versión en papel y toda la pesca, me parece, sí, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo lo llevaba por correo electrónico, lo enviaban o no sé cómo era. Yo creo que sí, que tenía versión impresa, yo me suena. O sea, yo, puestos a remerar también, pues, podemos recordarnos de lo primer foro, ¿no? La ciberrufierta. ¡Oh, wow! ¡Qué buena, Isa! ¡Oh, Isa, wow! ¡Qué buena! Eso sí que era pleitear y lo de ahora ya... Desde 1997. Y era milentas de personas, no sé cuántos seudónimos está cada persona, pero bueno, cuántas cuentas se pega la Chen. Pero bueno, y era ahí. Yo, Chorche, buena, soy Roberto Mensachero. ¿Qué tal, plantas? Te quería decir, hemos estado aquí charrando una mica también, hemos charlado de las trovadas. También, no sé si te acuerdas de la trovada de 2008, que antimás me... Bueno, hostia, a metazo casi todo fue... Lo facies tú, ¿no? Pues con el tema de ponernos en contacto y tal, y la FNAC y demás. Y ya éramos hablando antes que pareciera que a lo mejor, después de la segunda trovada, parece que se quedó todo una mica parado. Sí. No sé qué sí, yo me remero de Isa, porque además Isa es tío la que venió lo director general de cultura, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí. Y es verdad que parecía que ya era o inte máximo, ¿no? Porque, hostia, ya tenemos un gobierno fijado por aquí que dice, bueno, pues no sé, y sí que se aprovechó, entre otras cosas, hasta charlar con él y alcatar una mica también. Pero bueno, sí que es verdad que de impuesto todo se esbafó una mica, ¿no? Bueno, supongo que también por las circunstancias de Caragún, ¿no? Y muchos blogs de los que nos probemos en esa trovada, sí. Después desaparecieron en muy poco, ¿no? En muy poco tiempo después, no sé, pues, bueno, ahora que son vosotros allá, pues, Charrabís, bueno, ya sabes, los vuestros mismos, y sí. O mío también, ¿no? Y claro, hizo fa que después no tenga tanto sentido de hacer una trovada de blogs sin blogs, ¿no? Bueno, pues Chorche, muchísimas gracias. Nos podríamos foter atrás 2 horas de programa charrando con tú. Te espero. Bueno, sí, porque para remeraros tiempos de antes más, ya, pues claro, ya. ya somos grans, ¿no? Sí, tal. Y a la fin, y lo que hemos fago hoy, remerar los tiempos de antes más. Sí, sí, ya, antes más, eso, aquí yo creo que somos todos más jóvenes que no tú, ¿eh? O sea que, ya hemos estado ofendo aquí o vi yo de, pues antes más os blogs y no sé qué. Pues presínate yo. Bueno, Choche, de verdad, muchísimas gracias por a tu ya colaboración y show. Espero poder clamarte más o que vengas aquí en presencia. Y bueno, yo, una de las primeras cantas que me mandó al aragonés, que me acercó al aragonés, estoy la Fuerza Universal de Iso Rai. Que... Antes que no la metas, sí. Perdona. No. Te iba a dar parola, dime. Ah, vale, no, perdona, no, oye, que creva. Despedirme de vosotros porque además, bueno, primer a tú per fer un otro trango más en aragonés, en un programa y a vosotros, a todos, que son, bueno, son he feito mucho trabajo por el aragonés de diversas trazas, pero todos he feito cosas que fan mucha honra a esta chicota albenga, así es que muchas gracias por convidarme y por charlar con vosotros una otra vez. A tu, Chorche. Gracias. Un abrazo, Chorche. Muchas gracias. Y como decía, os dixamos con la Fuerza Universal de Iso Rai, una de las cantas que a muchas personas pues nos descubrió una miqueta al aragonés. Lleva un carnuz maldito por afatera da chen, va choratas canomón sin más mortalla que a piel. Un fosquizo reglamento le tiró tocillos sueños, no y tendrá puestos a grau, no pase entre los muertos nuestros. Amaga en los suyos miedos, lo fundo de una varella que a sangre a las venas suyas escorra por torrenteras. La plebia y lo cierto quería implorar en la fuerza, dicho no cuerpo zancero sin mi canapa de tierra. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Con fastio con ton noticias, pozos chamanins domón se minchon carne con sida. Revancha de Dios venida, gran alarma de salud, milenta de positivos son saliendo tara luz. Mondongo estará femera con tortetas y patés, más aguardia será preso de putas en martillo. No oye muerte de bufaña que nos diez firme edición, a tenernos más respeto y a buquitos con condón. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homocén, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachén. Cacenas de rayones, bolas como arrecentada y que toda chenque yo. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homo hippies ni montañeses, izquierdo ni jarrache, da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañeses, izquierdo ni jarrache. Bueno, íbamos ya rematando este primer programa de Tierra de Barrenaos Radio. Una zaguera parola, pues simplemente pues ta decir si tenéis bel zaguer mensaje, bella opinión, que todos apareció, qué pensás dos blogs, lo que quieras. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Carlos, por convidarnos. pues aquí pues ideas han salido muchas, pues menester de hacer un repositorio para juntar los materiales. Que os blogs tampoco no son muertos, sino que simplemente cambia una mica pues a traza de escribir o formato y pro que había una gran producción que tampoco no ha disminuido muy la utilidad en Aragones porque lo haya feito en los blogs, sino que continuamos así a todo destruz con todo muitísimas fainas. Bueno, yo también dar las gracias y que ya un honor estar aquí en esta rufierta entre todos. Y que hizo, y que bueno, nosotros continuaremos viendo la Aragones como una luenga más, o sea, ofriéndolo servir. Y que bueno, que esperamos que te vaya muy, muy bien este proyecto. Y que faigas, pues bueno, ya que para lo número 100 nos invites a otra vegada. Jibo. Y aquí estamos y te podemos adullar para lo que se diga. Va a estar mensual, o sea, son 100 meses, eso son muchos años, ¿eh? Hay que meter los objetivos altos. Yo igual, pues eso, no más recordar todos esos blogs que ahora andamos charlando, que no hemos puesto a recordar, pues Omarica, aquel también de... ¡Hostia, yo verdad! Estos que encara se fan servir, pues o de Ligallo, blogs que han estado de escuelas como Aclica, de Cinca Cinqueta... Bueno, pues todos y todos esos blogs y todos y todas esas personas que han trabajado por el aragonés, por esparcirlo en internet, por publicitarlo, porque lleve una riqueza tremenda para una luenga tan chicota. Y también a tú, Carlos, también felicitarte por esta nueva endrecera, por este nuevo proyecto y que tengas mucha suerte, como al resto de mis compañeros, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por convidarnos y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues ya sabes, por aquí íbamos rematando, nos hemos quedado con muchísimos temas, podríamos charlar de, por ejemplo, que no lo hemos charlado, del papel de las mujeres en la blogosfera, que ha estado casi nulo, por muchas y muchas otras cosas que nos han quedado de charlar, y mismo de blogs que ya ni remeraban, han salido un fascal de cosetas. Bueno, mientras todo el programa he puesto a escuitar de fondo un fascal de collas, entre las que cal remerar pues Prau, Snebelcha, Los Berrones, Macedonia, Brahms, Doctor Calypso, Els Catarres, Isorrail, Sopa de Cabra, La Trova Kung Fu, La Ronda de Voltaña, Betagarri, Shake, Spartans, Los Brodies, La Gosa Sorda, Rebel Spell, Smashing Pumpkins, Maut, Los Fabulosos Cadillacs, La Raíz, Pirates Sound Sistema, Mayacán, que ya sonando ahora mismo, La Orquestina del Favirol y Presidents of the UNSA. Rematar o programa, pero que sí, agradeciendo a lo primero de todo a los convidados, a Marco, a Roberto, a Santi y a Chorche por la suya duya, a los compañeros de Radio Topo que me han acullido de pistón, de verdad soy muy agradecido a toda la duya que me son fendo, a la enredadera que me dieron la primera oportunidad y que me continúan aguantando en cara que sea tan barfulaire con todas las noticias y todo. A Fendo Orella por abrir o camín y por continuar abriéndolo, buen día, 10 añadas de impuestos, a la hora charrante, que también recorre ese camín, a todas y todos los que trabajan y las que trabajan por normalizar la luenga aragonesa, pero que sí, arale, porque sin ella mica de todo esto sería posible, y todos recordamos que la aragonesa, yo me voy a decir, que Tierra de Barrenaos Radio se emitirá en Radio Topo todos los primeros jueves de cada mes de 11 a 1 y que lo podréis sentir también en un podcast en barrenau.blogspot.com. Nos despedimos con la canta Beguitara Beguira de Vendetta y bueno, que todos faiga buen prueba, espero que todos haiga feito goyo y que nos veigamos y nos sintamos en el programa.